Bueno, buenos días para todos. Un gusto que nos acompañen. Esto inicialmente es una conferencia de prensa para los medios. Agradecerle a toda la bancada de senadores del Partido Nacional que se hace presente en Paysandú en el marco de un ejercicio que es común para los blancos, para nuestros senadores, que es recorrer continuamente todo el país. Si bien estamos en campaña y el motivo es venir a apoyar a los tres candidatos del partido, todos sabemos que es un ejercicio que los senadores siempre lo han hecho en la oposición y ahora en el gobierno. Así que especialmente queremos agradecerles este esfuerzo de venir a acompañar a nuestros tres candidatos y a todas las listas, a ediles que acompañan a nuestros tres candidatos y a todos los candidatos alcaldes y concejales que tenemos en todo el departamento. Queremos agradecer también la presencia acá de compañeros de otros partidos, en especial de Cabildo Abierto, que también tiene lista de ediles con nuestros tres candidatos. Así que agradecerle a Cabildo también la presencia. Y bueno, darle la palabra a los periodistas. Está el coordinador de la bancada, que ya algunos medios le tomaron nota, que es el compañero Gustavo Penadez, y todos los otros compañeros que están acá: Juan Sartori, Jorge Gandini, Gloria, que la tenemos acá, está Graciela Bianchi, sí. Carlos Camín, y después tenemos nuestros tres candidatos, Mario Bandera, Bertil Ventos y Nicolás Olivet. Así que bueno, abro para los que quieran consultarle a algún senador en particular. Dale, igual más. Arranca Gloria. Buenos días a todos. Realmente es un gusto encontrarme nuevamente en Paysandú. Hace muy pocos días estuvimos realizando, aproximadamente unos 25 días, realizando una recorrida acá y vivimos esa maravillosa experiencia de que finalizamos una actividad con un grupo de mujeres acompañados por los tres candidatos. Bueno, hoy nuevamente, hoy está la bancada del Partido Nacional para brindar el apoyo a los candidatos a la intendencia de Paysandú, a los candidatos ediles, los candidatos alcaldes y a los candidatos a concejales. Obviamente un saludo muy especial para los compañeros de otros partidos que hoy se encuentran acá en la departamental nacionalista. La bancada del Partido Nacional viene recorriendo a lo largo y ancho del país todos los departamentos. Hoy estamos acá, previo a unas elecciones municipales, departamentales, considerando la necesidad de ese cambio. Yo ahora, cuando recorrí los barrios acá de las periferias, me voy a referir brevemente a la periferia de la ciudad de Paysandú, saben que me fui con un sabor sumamente amargo, porque nosotros no queremos ver un departamento rico con tantas posibilidades de crecimiento ya dividido en dos. Porque, cuidado compañeros, que no se repita, que no se refleje lo que estamos viviendo en Montevideo y es el crecimiento de los asentamientos. Hay muchísimos, muchísimos sanduceros que están viviendo en unas condiciones infrahumanas y como que miramos para el costado. Eso lo ocultamos, se muestra lo que se puede, lo que realmente alegra la vista. Pero la situación de aquellos menos favorecidos se está ocultando y se gastan los dineros realmente en direcciones de desarrollo social, de equidad de género, de discapacidad, pero los resultados no los vemos. Hoy tenemos la oportunidad del cambio. Y el cambio es el Partido Nacional. El cambio está en estos tres compañeros que están sumamente comprometidos a estar cerca de la gente, porque no es gobernar para, acá hay que gobernar con la gente, y nosotros damos fe de que es así. Esa es la responsabilidad que tenemos. Por tanto, les exhorto, un esfuercito más. Quedan muy pocos días. Que el próximo 28 todos nosotros podamos despertarnos y decir, dejamos todo, realmente dejamos todo en la cancha. Que no haya motivos de arrepentimiento, porque después esto, durante 5 años, lo vamos a pagar todo. Y no se olviden, pensemos un poco en aquellos menos favorecidos, porque este gobierno hace gárgara de políticas sociales y de solidaridad y no lo está cumpliendo. Acá, cuando se habla de los barrios, de sectores vulnerados, les voy a decir algo. La gente de la periferia no son vulnerables. Los derechos de esta gente han sido vulnerados y ha sido vulnerado por este gobierno. Así que, por lo tanto, acá estamos, acompañando a todos los candidatos. Y decirles un esfuercito más, porque realmente Paysandú se lo merece. Muchísimas gracias. Dentro de esta visita, además de esta gira por barrios y demás, ¿hubo algún contacto con sectores específicos, productivos, empresarios, comerciantes y demás? ¿Hubo algún contacto? Hola, está. Sí, en la tarde la vamos a realizar, pero sí en estos días, en la visita anterior que hicimos, hemos estado en contacto con grupos, incluso digo, estamos trabajando con la socióloga González, que es ayudando, que es para que aquellas personas que realmente están en una situación de desempleo, poder trabajar junto con ellos. Y hay un proyecto muy lindo que es de las de viviendas, y estamos coordinando a través de autoridades y de organizaciones civiles e incluso buscando apoyos internacionales. Por supuesto que sí, estamos en contacto. En la tarde de hoy, la bancada de senadores va a recibir delegaciones del centro comercial, de los productores lecheros, también de otros productores agrícolas también. Hay coordinada una serie de reuniones con grupos civiles de la ciudad, del departamento en general. ¿Usted cree que el gobierno departamental entrante, sea del Partido Nacional o de otro, tiene que resolver la situación de pobreza y de vulnerabilidad de esos sectores a los que usted hacía mención, en forma solitaria, en forma mancomunada con el Gobierno Nacional? Por supuesto que sí, es una obligación de todos nosotros. La ciudadanía justamente nos elige para... El político, la obligación es servir al otro. Y el Gobierno Nacional va a trabajar coordinadamente. Obviamente que nosotros queremos un gobierno del Partido Nacional. Pero le voy a decir, nosotros no vamos a repetir lo que se hizo durante 15 años. Que si no son del mismo gobierno, se dejan de lado. Acá se va a priorizar a la gente. Y por supuesto que el gobierno ha dado muestras que está preocupado por aquellos menos favorecidos. Y lo tenemos la prueba ahora, a los 13 días de asumido el gobierno. ¿Qué fue lo que dijo el presidente de la República? Que nadie se vaya a dormir sin algo en la panza. Así que, por lo tanto, se va a trabajar coordinadamente. Obviamente que tiene que ser del Partido Nacional. Pero ¿sabe una cosa? Si es de otro partido, primero está la gente, después está la ideología. Es bueno leer el presupuesto todo, y no solamente un artículo, porque se puede caer en mal. mantiene exactamente igual. Se agrega otro programa con otras soluciones porque la vivienda es la prioridad. Hay varios programas y varios tipos de respuestas para diversos sectores que necesitan vivienda. Desde los asentamientos, la clase media, las cooperativas, la promoción de la vivienda privada en la que ya se han tomado decisiones. En este caso concreto, los programas y lo que hoy reciben las cooperativas está asegurado, está garantizado y no es lo que cambia ese artículo. Hay que leer el anterior para entender la solución que se está planteando, que es una más que se agrega. Bueno, muy bien. Senador Gandini, si usted ha tenido amplia experiencia en temas presupuestales desde de periodos anteriores y en el actual, si le dijera dos palabras para este presupuesto, ¿cuál de ellas elegiría y por qué? ¿Comprometido o austero? Yo le diría realista y de cambios. No es un presupuesto incremental, porque no vamos a repartir lo que no hay, vamos a ser realistas, vamos a mantener lo que se le da a cada organismo, pero no tenemos dinero sobrante para repartir más hasta que el país no crezca. Y esa es la proyección. Priorizamos las áreas sociales, pero también el gasto justo y adecuado. Y miren que el presupuesto tiene 690 artículos y contiene en ellos una cantidad de reformas que complementan la LUC y que son parte del cambio que la gente votó. Nos votaron para cambiar este país y ese es nuestro compromiso. Puede ser que haya algunos que no les gusten, pero la verdad es que perdieron la elección. Todo lo que quiera más tiene que decir. Bueno, agradecemos a la prensa, ¿no? Después seguimos. Agradecemos a la prensa que nos hayan acompañado, muy especialmente.